De esta manera y con el rock del gato de fondo de los Ratones Paranoicos comienza Tarde Piaste a las 15 y 17 minutos de este jueves 5 de mayo de 2011. Buenas tardes, señorita Amalia. Buenas tardes. Está muy rolinga hoy. Ah, pues me puse la chalina. O Palestina, en homenaje a Bin Laden, ¿será? Puede ser. Puede ser. Está el señor Rulo que nos acompaña como todos los santos días. Rulo, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, está aquí a mi derecha la señorita Amalia Verón, en diagonal Amalia, y enfrente mío está el señor Rulo Castillo, y enfrente a Rulo y en diagonal Amalia estoy yo, ¿quién soy? Federico. Exactamente. Tarde Piaste se destaca por ser un resumen muy sintético de lo que viene pasando en las primeras horas de hoy y en las últimas horas de ayer. Ustedes sabrán disculpar hoy mi voz, que está un poco tomada porque es signo de que casi me engripo. Así que estoy con medicamentos, pero bueno. Justo te daba por preguntar eso. Sí. Se nota un poco la voz ronca. Sí, sí, estoy un poco afónico, difónico. Nunca sé la diferencia de cuál es uno y cuál es otro. Difónico es que, o sea, que estás como vos, afónico que no tenés voz. Claro. Bueno, estoy difónico entonces, según mi fuente de información, Amalia. Bueno, ¿cómo le han pasado? ¿Cómo está Martina? Bien, grande. Bien, está grande. Está aprendiendo a caminar, muy bien. Eso es una parte importante de la independencia. Una tarea menos, Amalia. No la vas a tener que cargar más a UPA. Igual tengo que correr atrás de ella. ¿Qué? Bueno, eso es lógico. El señor Rulo, ¿qué cuenta de bueno en este jueves? Todo tranquilo, todo re tranquilo. El solcito acá me gusta. El día hoy es hermoso. Sí, recordemos que tenemos una temperatura de 21 grados. Con un solcito que acompaña, ¿no? Ajá, está para estar en una plaza tomando unos matecitos ahora, esta hora. Exactamente. Muy lindo. Me molesta como tengo la voz. Estás como en mostaza. Sí, me molesta mucho, pero bueno, es lo que hay. Hay que... Sí, paso a paso, a ver. Paso a paso. Hay que estar igual acá poniéndole el pecho a la bala. Bueno, hemos seleccionado unas noticias. La producción de Tarde Piaste ha seleccionado las noticias y la primera es: tras 5 años aprueban la ley que regulará la medicina prepaga. Luego de 2 años de espera y 5 horas y media de debate, los diputados sancionaron la ley que regula la actividad de las empresas que prestan servicios de medicina privada o prepagas, como se las conoce. Fueron 190 votos a favor y 29 abstenciones. Ninguno en contra. Entre otras cosas, la ley contempla que las empresas de medicina prepaga deberán cubrir planes de cobertura médica asistencial, el programa médico obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. En tanto, los usuarios podrán rescindir en cualquier momento el contrato, sin limitación y sin penalidad. Asimismo, la norma prohíbe que la edad sea tomada como criterio para rechazar una solicitud de admisión y tampoco podrá rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes. UTA y Metrovías llegaron a un acuerdo en trabajo por conflicto en subterráneos. La Unión La Unión Tranviarios Automotor UTA, la empresa Metrovías llegaron a un acuerdo este mediodía en el Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto en las 5 líneas de subterráneos por una serie de reivindicaciones laborales y salariales. Tras la firma del acuerdo en la cartera laboral, el cuerpo de delegados de Subte dispuso suspender un paro que había sido anunciado para este mediodía. En la reunión se acordó que la recategorización del puesto de auxiliar de estaciones a partir de del 1 de mayo de este año y previa capacitación que las partes coordinarán de común acuerdo, pasando del nivel 7 al nivel 6 de la escala salarial. También la UTA logró un incremento en la falla de caja. Al contemplar Metrovías, el impulso dado por las autoridades nacionales a la implementación de la tarjeta SUBE. Europa cierra la puerta cada día más. Presionada por los reclamos de Francia e Italia, la Comisión Europea, CE, presentó ayer una iniciativa para cerrar las fronteras del viejo continente y volver a controlar los confines nacionales de sus países miembros. El Ejecutivo de la Unión Europea alabó los principios del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación a las personas de la UE, pero aclaró que bajo ciertas circunstancias extraordinarias, como la avalancha migratoria que llega desde el norte de África, los pilares que permitieron la abolición de los límites territoriales podrán ser suspendidos en forma temporal. Hasta ahora, la única manera de suspender el acuerdo, inicialmente firmado en junio de 1985 por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, es alegar una seria amenaza al orden público o a la seguridad interior. Comenzaron los alegatos en mega juicio contra represores de la ESMA. El juicio oral y público contra casi una veintena de represores que actuaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA durante la última dictadura militar ingresó hoy en sus tramos finales con el alegato de la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tribunal Oral en lo Federal 5 comenzó a escuchar la acusación contra el destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y su camarada de armas Jorge Tigre Acosta, junto a otra decena y media de represores que intervinieron en el operativo clandestino realizado el 8 de diciembre de 1977, donde fueron secuestradas las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Damon, y un grupo de madres de Plaza de Mayo. En este proceso, que comenzó el 11 de diciembre de 2009 y en el que declararon centenares de testigos, los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías tienen previsto escuchar la semana próxima al abogado Horacio Méndez Carreras, querellante en la representación de las religiosas francesas, y a Luis Zamora por el secuestro del joven sueco argentina Dagmar Hallgren. La justicia permitirá a 6 personas trans votar con su nueva identidad. El primer fallo que permite un cambio de los registros de forma conjunta y vincula el derecho a la identidad con otro derecho fundamental, como es el voto. La reinscripción estaría lista para las elecciones porteñas del 10 de julio. Esta medida, adoptada en forma urgente e inmediata, tal vez pueda ser, aunque infinitamente pequeña, una reparación que se les debía desde que, como personas, sentían su sexualidad. Más inversión en escuelas rurales. Casi 200 alumnos de todo el país participaron del acto en el que el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, presentó las medidas que se implementaron en la educación rural desde el 2007. Para fortalecer a estas escuelas, donde estudiaban 908.093 alumnos, el proyecto de mejoramiento de educación rural, Promover, brinda recursos para garantizar que todos los niños y jóvenes cumplan con los años de escolaridad obligatoria. Las propuestas del Promover se ejecutan a partir de convenios bilaterales entre la cartera educativa nacional y las provinciales, con el aporte del Banco Mundial. Entre el año 2007 y el año 2010 fueron asistidos 14.360 establecimientos con una inversión de 273.600.000 13.517. Me trabé con el 13. pesos. La Secretaría de Transporte y el titular de Aerolíneas Argentinas se exponen en el Senado. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, se encuentran reunidos hoy con los miembros de la Comisión de Transporte del Senado para tratar la situación de la empresa aérea de bandera. El encuentro se desarrolla en el edificio anexo de la Cámara Alta y los funcionarios dan presiones sobre la actual coyuntura de la empresa desde la estatización. Bueno, esto ha sido un panorama general de noticias que lo hemos leído como pudimos. Hoy tuvimos varias dificultades, tanto Amalia como yo. Nos hemos trabado en más de una palabra. Sepan ustedes disculparnos, no es a propósito. No. Estamos como con la lengua dormida, ¿no? Puede ser por el frío también. Puede ser. Pero bueno, son cosas que pasan dentro de la radio y hay que asumir los errores. Hay que aprender a asumir los errores y bueno, yo... Amalia y yo los asumimos, ¿no? Son las 15 y 27 minutos. Nuestras líneas de comunicación son el 467173. O entra a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. O entra a nuestro Facebook, que es Tarde Piaste Separado. O entra al Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria. Esas son las vías por las cuales nos pueden contactar y debatir con nosotros. Bueno, siendo ya las 3:30 de la tarde, vamos a ir a un pequeño corte informativo y volvemos. Yo soy el enemigo del Noxú. Y soy feliz. Las palomas vuelan 15 de mayo y yo sentado a orillas del riachuelo soy feliz. Yo soy el mendigo del Dock Sur. Vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Las palomas vuelan 15 de mayo y yo sentado a orillas de riachuelo soy feliz. Oh,

Bueno, hoy vamos a estar debatiendo unos textos también. Que bueno, está bueno para que para hablarlos, ¿no? Así que si te parece, vamos a pasar a eso. Dale. Al primer texto, ¿no? Ángel del barro y el asfalto. Fue en esa formación, en ese vagón donde la indignación fue más fuerte. Ese momento en que las ganas de llorar fueron en un instante interminable el único recurso de desahogo posible, en donde las sensaciones de injusticia formaban parte de una receta de desigualdad absoluta. Ahí conocí al ángel del barro y el asfalto. Ese ángel, desertor obligado de una realidad con ventajas para algunos. Sus ojos llenos de luz que no alumbra, me miraron como para hacerme partícipe de la desidia sufrida por los angelitos de barro y asfalto. Su cara, adornada con destellos de mugre, con ráfagas de viento, con la violencia de la lluvia, con rayos calcinantes de sol, eran la síntesis de una frívola y cínica realidad que desampara a esos ángeles obligadamente desertores. Sus manos, haciendo figuras, pasaban papeles que parecían ser peticiones desesperadas de una infancia robada. Su cuerpo pequeño, inocente y mal alimentado, no era más que el signo de una asignación, de una condena ya sentenciada desde el primer llanto. La sonrisa como mueca era un arma para compartir el malestar de ese angelito excluido del cielo. Hasta de atuendo han privado a este ángel, que sentía el rigor de frescos y ventosos tiempos. ¿Cuántos ángeles como estos han sido echados del cielo? Le sacaron la oportunidad de ser, aplacaron sus ansias de vivir y de sentir. Fue en ese vagón de subte que lo conocí, en esa especie de oruga mecánica que lleva en su vientre a miles de ángeles y demonios. ¡Ay, Dios de los ángeles de barro y asfalto! Dales a ellos la oportunidad de volver a ese cielo que ellos tanto merecen por el simple hecho de ser angelitos. Bueno, ¿qué entendemos por este texto, no? ¿Qué es lo que entendemos? Que... no sé, Amalia. Me dejó pensando. ¿Qué pensaste? En eso que viste. A mí me deja pensando básicamente la injusticia en la que vivimos, ¿no? Y en la que se ven sumergidos sectores, y en su gran mayoría niños, ¿no? Yo primero reivindico tu buena forma de escribir nuevamente, y después sí, es lo que se ve diariamente, ¿no? Cuando uno viaja en el tren, ve a los pibes que jalando pochirrán, o no solo en el tren, ves en las plazas también, a los pibes menores que nosotros los miramos como si fueran bichos raros o que no tienen una salida, pero creo que estos pibes hay que ayudarlos de alguna forma, ¿no? La gente se tiene que poner a pensar en estos pibes en realidad. Sí, porque tienen la infancia robada, y eso a mí particularmente me lastima profundamente, me da mucha impotencia, mucha rabia. Son sensaciones mezcladas, ¿no? De estar atados de pies y manos, porque si yo tuviese la capacidad de poder complacer las necesidades que tienen esas criaturas, porque son criaturas, lo haría gustosamente, ¿no? Pero lamentablemente está lejos de mi alcance poder complacer a todos esos chicos que hoy están en situación de calle, ¿no? Sí, yo tengo una nena, ¿no? Y cuando veo, por ejemplo, chicas de 14 años, 13 años que están con bebés, están fumando, están en situación de calle, me da... Esto es la consecuencia claramente de un sistema, ¿no? De una dictadura militar nefasta, sangrienta, que tuvimos ya hace 35 años. Esta es la consecuencia de un gobierno neoliberal denominado menemismo, que dejó a tantos padres de estos chicos en la calle, ¿no? los dejó sin una oportunidad, sin que puedan avanzar. Y este tema viene muy bien, Rulo. Marcha de la bronca. Tendríamos que hacer una marcha de la bronca contra esos hijos de puta, porque otra palabra más descriptiva que esa no encuentro, que hicieron tanto mal al país y dejaron a tanta gente en la calle y a tantos chicos sin igualdad de oportunidades, ¿no? Chicos como estos que en este momento tendrían que estar en la escuela. Chicos como estos que a las 4 menos cuarto de la tarde tendrían que estar tomando la leche, mirando la tele, haciendo la tarea, jugando a la pelota, a la bolita, lo que sea. Da bronca todo esto. Y con los padres también, ¿no? Que tengan un poco de cariño, un poco de comprensión, ¿no? De contención. Son hijos de una etapa negra de Argentina, ¿no? Que nos ha dejado marcados para siempre y hundidos en esta miseria que hoy vemos, en estas necesidades que tiene un montón de gente. Necesidades que uno, gracias a Dios, no pasó, porque yo tuve la oportunidad de tener una infancia feliz, con padres presentes y una educación. Trataron de formarme lo mejor que pudieron mis padres. Creo que lo han hecho medianamente bien. Pero estos chicos que hoy vemos, que vemos diariamente, no hace falta irse a la capital para ver a estos chicos de la calle, causa una sensación de dolor increíble, por lo menos a mí. Me duele en lo más profundo del alma ver a un pibe jalando poxirrán. Me duele en lo más profundo del corazón ver a un pibe pidiendo una moneda. Me molesta increíblemente que un nene de apenas 6 años o menos me pase una tarjeta en el tren que dice: ayúdame con lo que pueda porque tengo 5 hermanitos y le tengo que dar de comer. Eso me... Y también, ¿no? Por ejemplo, la complicidad de los adultos que también los mandan, ¿no? Porque ahí los nenes no los mandan solos. Hay una banda de gente que lucra con estos chicos de la calle, ¿no? Porque muchos de los que sacan, de que venden estampitas o hacen algún tipo de esa actividad, ¿no? De esa índole, son inducidos por gente mayor que lucra con los nenes, ¿no? Con la figura de los nenes, una figura más accesible a la lástima para algunos sectores. A mí no me da lástima, a mí me da indignación que esos chicos vivan sumergidos en la miseria y en tener que pedir. ¿Cómo pretende la sociedad que ese chico, ese adolescente, el día de mañana no tenga rencor, ¿no? No salga a robar, no salga a matar. ¿Cómo se pretende eso? Si ese... Así. Por ejemplo, no hace mucho, hace unas par de cuadras de acá, fue a hacer unas cosas y la señora que atendía ahí, siempre, por ejemplo, ponían cartones en la vereda ella, ¿viste? Y siempre pasaban unos chicos en un carro. Y siempre, bueno, y se empezó a hablar con los chicos. Tenía padre, y el padre ganaba como... no sé cuánta plata, dijo la señora, por día que le dijeron los chicos. Y él, bueno, los nenes más vale que van a ganar menos, ¿no? Y le preguntó, ¿y tu mamá trabaja? No, ¿cómo va a trabajar mamá? También, ¿no? Tiene que dar un poco de esto. Si el padre gana, por ejemplo, ganaba como 600 pesos por día. Eso fue el número que me dijo más o menos la señora. Con eso se puede mantener un chico. Pero el padre era cartonero. Yo, Amalia, disculpame que... No, pero cartonero. Pero, o sea, el señor lo ganaba, pero no lo gastaba en, o sea, vendiendo no solamente cartones, sino un montón de cosas. Y juntaba la plata. Hay que ver cuántos hermanos son. La señora le preguntó y eran 3 nenes nomás. Yo resalto que esa gente, lamentablemente, es hijo de malos funcionarios, ¿no? De malos gobernantes, que se enriquecieron a costa del empobrecimiento de otros. Es simple la ecuación. O sea, la pobreza aumentó notablemente con la dictadura militar, con el menemismo. Es indignante que esta gente varios de, esta, de estos personajes circulen libremente por la calle todavía. A mí me da indignación. Y que se sientan en las cámaras de Senado, de diputados, que todavía estén sentados ahí. Y después que quieran hacer libros, que quieran enseñarnos a nosotros cómo, cómo actuar, cómo pensar. Me parece algo tan... tan desorete, porque esa no... Perdón las palabras que uso, pero... ¿Cómo tendríamos que pensar y ser funcionales a ellos? Quieren ellos. Yo opino también que aparte de llevarse gran parte de la torta económica, lo que nos hicieron es sacarnos la, la cultura que teníamos hasta esa época. El de pensar en otro. Ahora el individualismo es lo que está presente siempre. Es muy importante lo que decís vos, Rulo, porque son valores prácticamente perdidos que ahora están resurgiendo, gracias a Dios. Recordemos que los militares acabaron con esos valores, con lo que eran la solidaridad, el compañerismo, el tener el compromiso para con otro sujeto. Esos son valores que suprimieron los milicos durante su estadía en el golpe de Estado, en el golpe cívico-militar. Que después el señor Carlos Saúl Menem, presidente de todos los argentinos, votado por una gran porción de todos los argentinos, se encargó de elevar todavía más. Se encargó de que el individualismo, el materialismo, llegue a todas las casas. Esta es la consecuencia del menemismo y de los militares. Y es gente que todavía se quiere postular para alguna candidatura política. La verdad no le da la cara. Me indigna que, por ejemplo, Menem esté en el Senado. Porque es una manera de reírse en la cara de nosotros. El tipo se ríe en la cara de todos los argentinos. Y lo peor, que hay gente que todavía lo defiende. Yo en el 1-1 me iba a Brasil. Yo en el 1-1 me compraba cadenas de oro. Pero, loco... Mientras los otros se morían de hambre. Dos dedos de frente, hermano. Dos dedos de frente. Todo lo que pasamos, la miseria que pasamos los argentinos, la explosión que hubo después del menemismo, la represión, los saqueos... que fue obviamente todo digitado por el señor Duhalde, otro amigo de Menem. Pero da bronca, da mucha bronca, mucha tristeza, mucha indignación. Y me repito, me duele en el alma ver a estos chicos que están pidiéndome. Loco, esos chicos, esos pibes tienen que estar en la escuela, tienen que estar tomando la leche, se tienen que estar cagando de risa, tienen que estar atrás de una pelota. Teniendo padres que le den contención, cariño... montón de... Después, ¿cómo no querés que un pibe salga resentido? Escúchame. El padre es borracho, golpeador. La madre se fue o, no sé, o es prostituta. Los hermanos son delincuentes. No tienen un mango. Ve constantemente que la televisión y la sociedad le muestra que tenés que tener ese par de zapatillas y él no los tiene. Entonces, ¿cómo carajo hace un pibe para tener ese par de zapatillas? ¿Qué hace? Roba, loco, porque... que un pibe sea chorro, ningún pibe nace chorro. La consecuencia de que ese pibe robe es que la sociedad le está diciendo: vos no tenés esto, vos no valés un carajo, entonces andá y robá, para que yo después te diga que vos sos un negro de mierda, un negrito de mierda. Andá y robá. Andá, si yo puedo después decir el día de mañana: uy, qué mal que vive ese pibe, qué lástima que me da, pero no un carajo, me quedo con el culo en la silla. Y después por televisión los veo y digo que son unos negros de mierda. Y que hay que matarlos y que tienen que ir presos y piden no la baja imputabilidad de la edad de menores. O sea, y después yo hablaba con una persona y me decía, sí, no, 14 años es la edad justa para que vayan presos. ¿14 años? 14 años es la edad justa para que vayan a bailar, 14 años es la edad justa para que vayan a un cumpleaños, 14 años es la edad justa para que vayan a jugar una plaza. 14 años es la edad justa para empezar el secundario. 14 años no es la edad justa para que vayan presos. Yo, mira, justo, tengo mi sobrino de 14 años y decir... O sea, verlo en una cárcel que robe o... Yo, por ejemplo, viendo los chicos de la edad de... Chicos de la edad de él que a veces se dan con cualquier tipo de droga, roben... Yo les recomiendo un libro... que les va a abrir un poco el panorama de cómo se vive por ahí adentro de una villa y las necesidades que hay dentro de una villa, ¿no? Para que uno tome conciencia. El libro se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Y es de Cristian Alarcón, un periodista. Es una investigación acerca de Víctor Manuel Vital, el Frente Vital, que es una especie de santo de los pibes chorros, que vivió en San Fernando, en la villa de San Fernando, y fue acribillado por un policía a los 17 años de edad. Lean ese libro y comprendan en qué contexto y cómo crece en la violencia que crece una criatura, ¿no? Hay una parte de una canción que dice con 14 sos un niño en cualquier lado y en mi barrio sos todo un hombre. Qué dos realidades distintas, ¿no? Que vivimos. Entonces toda la sociedad tenemos que cambiar. Ningún pibe nace chorro. Ninguno. Nadie lo lleva en la sangre, nadie lleva en la esencia ser delincuente. Eso lo forma. ¿Y lo forman quiénes? Lo forman los de arriba. Y también, ¿no? Cuando los mandan a los chicos a los reformatorios, que le tendrán que dar una contención para que después se puedan resentar de vuelta en la sociedad, ¿no? Uno va a un penal de menores. Y es totalmente desolador. Es más violento que una cárcel, que la cárcel de Olmos, por ejemplo. El Instituto Alma Fuerte es una de los institutos reclusorios más violentos que existen. Entonces, ¿cómo pretendés que un pibe salga a reinsertarse socialmente si vos no estás haciendo nada para eso? Le estás diciendo constantemente que no sirve para nada. Sale cada vez más resentido. Salen resentidos. Entonces después no nos quejemos si esos pibes delinquen, si esos pibes andan con un fierro en la cintura. No nos quejemos porque es consecuencia de la discriminación que viven ellos día a día y de la discriminación que ejerce la sociedad sobre los más marginales y los más necesitados. No nos quejemos. Es verdad. Gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de crecer en un ambiente sano, con padres presentes, pero muchos no tuvieron esa oportunidad. Y no la tienen. Y la expectativa de vida que tiene un pibe que vive en la calle es mucho más mínima que la que tenemos nosotros. No le dan importancia a la vida. ¿Por qué no le dan importancia a la vida? Porque la gente que lo rodea le hace creer que su vida no importa nada. Que no vale. Que no vale, que no sirve para nada, que nunca se va a recuperar, que no tiene valores, que es un inútil en todos los sentidos de la palabra. Es como un enfermo terminal. Exactamente. Ser pobre para gran parte de la gente es como tener cáncer, es una enfermedad terminal. Porque de ser pobre nunca te vas a curar. Y nadie va a querer descubrir la vacuna contra la pobreza. Es más fácil alimentar esa enfermedad para que haya más médicos y especialistas que analicen esa enfermedad que buscar la cura. O la prevención. La cura, más que la prevención. Pero algunos también... La cura, señores, es el trabajo, la cura es la educación, la cura es una salud. La cura está al alcance, la cura está. Hay que saber implementarla nada más. La cura está. Pero la cura depende no solo de los gobernantes, que son los que tienen mayor responsabilidad en todo. También depende de nosotros, una porción depende de nosotros, de integrar a esos pibes. ¿Qué pasa cuando la clase obrera o la clase más necesitada tiene un nivel de vida un poquito más alto, consigue algo más de plata, una entrada más, la clase media salta enseguida? Eso se ve también en los boliches. Yo voy al boliche Pirulo y vos por ahí me decís, no, yo no voy a ese boliche si está lleno de negro. ¿Cuál es el miedo de ir al mismo boliche, de frecuentar el mismo lugar, de tener la misma igualdad de oportunidades? ¿Acaso no todos somos seres humanos y merecemos la misma igualdad de oportunidades? Parece que no. ¿Acaso yo que estudio, vos que estudiás, Amalia que tiene una familia hermosa, el otro pibe que está en situación de calle, no merece lo mismo que tenemos nosotros? lo merece, pero no se lo dan. Entonces, busquemos la cura. Dejemos de ser médicos y especialistas en analizar la pobreza y la marginalidad y busquemos la cura de una vez por todas. Este texto que yo escribí, lo escribí con indignación. Lo escribí con indignación por ver a ese pibe en un subte. Era un enano de 1.10 m. Un metro. Tendría 5 o 6 años. Que pasaba papelitos. Pasaba papelitos a todos los pasajeros. 5 años. Tiene que estar en preescolar, no tiene que estar arriba de un subte. Tendría que estar en el subte viniendo de pasear con alguien o... Exactamente. Descalzo, con el frío que hacía. Y yo estaba abrigado. Y a mí me daba vergüenza estar abrigado. Y en ese momento pensé lo feliz que era. Y pensé, loco, la puta madre. Qué cosas que tengo yo. Y a veces no las valoro. Y este pendejito, que tiene 5 años, no tiene nada en la vida. No tiene un carajo. Y eso a mí me da bronca. Y me hace llenar los ojos de lágrimas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué mierda hay que hacer para que se acabe todo eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. ¿Qué hay que hacer, mejor dicho? Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque compartimos otro texto y también lo debatimos, que tiene que ver también algo con lo social. De vino a la mañana y al ver más.

Búscanos en Facebook. Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. I was said to the people, man, be still and know that his imperial majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so. You know? So I don't see what kind of more reveal our people want more God to reveal to them. Siendo las 16 y 10 de este jueves 5 de mayo, y escuchando reggae music, la música del gueto de Alika, vamos a seguir debatiendo sobre otro texto. Hoy estamos con lo social a full, ¿no? Y bueno, este es un texto que le dice una persona que lo social era parte de su esencia. Se llama Solo queda agradecerte. Sin consultar ni mediar palabra, un día te marchaste. La penetrante calidez de tu voz, la transparencia de tu mirada, tu solidaria sonrisa, eran sinónimos de lucha. Una lucha que encaraste con amor y pasión, como solo un noble caballero medieval era capaz de realizar. Desenvainaste la espada de la igualdad, forjada de un acero llamado pueblo. En cada batalla fuiste dejando un pedazo de tu vida, que renacía como el ave fénix en forma de legado. Marcada tendencia latinoamericanista tenías. Concebías la idea de una patria justa, libre y soberana, emulando a aquellos grandes de la tierra igualitaria. Tenías como compromiso dar sin recibir nada a cambio. Tu mayor gratificación era ver a la sonrisa de los humildes llena de vida, oír que de su boca salían risas, ver que de sus ojos brotaban lágrimas de alegría que lavaban el martirio antes de que llegara tu alma bondadosa. Los más necesitados te fundieron en un abrazo dulce, cariñoso y agradecido. Fuiste una luz en una cueva oscura de hambre y explotación, en donde nadie intervenía por miedo a que tus humildes avanzaran. Como vos bien decías, el rico cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Eso se terminó de la mano de tu afecto, desde el color de tu sensibilidad. El fruto más hermoso de tu entrega es un pueblo que todavía hace flamear banderas con tu rostro y tu sonrisa, que cálida y cariñosamente te dice, gracias compañera Evita. Bueno, a mucha gente puede no gustarle el texto, pero hay que reconocer que la señora Eva Perón fue una mujer que luchó, fue la abanderada de los humildes, y luchó por una igualdad de derechos, ¿no? Una sociedad en igualdad de derechos. Viene un poco de la mano de lo que habías leído antes, ¿no? Es una que pensó en los pobres y en los chicos esos que caminaban en los trenes. Fue una persona única. Yo he leído sobre Eva Perón y la verdad, el primer libro que leí sobre Eva Perón, y creo que me encantó, fue el que escribió ella, que es La razón de mi vida. Recomiendo ese libro, por más que tenga, digamos, un alto contenido peronista. Yo siento que mi ideología política gira totalmente hacia el peronismo. Ustedes pueden tomarlo, dejarlo, dejar de sintonizarme por el simple hecho de sentirme identificado con un movimiento político, que creo que es ese el que me identifica a mí. ¿Por qué? Porque mis padres son obreros, como decía mi profesor que se llama José Luis Solari, que le mando un saludo. Solari, mira. Yo no puedo, él decía, yo no puedo ser antiperonista porque mis padres eran obreros. Era su discurso. La señora María Eva Duarte de Perón fue una mujer única, ejemplar. Creo que no. Evita como Maradona, no va a haber dos Evita. Tratarán por ahí de imitarla, pero no. Ni dos Evita ni dos Perón. Ni dos Evita ni dos Perón. Y yo soy partidario, muy partidario de Evita, de las ideas de Evita. De Perón también, pero. Sí, Sí, más de Evita, porque Evita me era... Me simpatiza más Evita a mí. También. Era la que ponía el cuerpo, digamos, para mi forma de ver las cosas. Por más que Perón era una persona absolutamente inteligente, por lo poco que he leído de su historia, que es mucha, no alcanzarían años para leer sobre la el pensamiento de Perón, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo llegó a... Bah, mis abuelos llegaron a ver a Evita. Y mi abuelo siempre me cuenta que su primer calzado fue cuando Perón asumió el gobierno. Imagínate, mi abuelo no, o sea, no tenía zapatos ni zapatillas, estaba... El gobierno peronista fue el que le dio al sector obrero la dignificación, el reconocimiento de un trabajo que venía, que explotaba, ¿no? Que manos empresarias explotaba a los obreros, y lo que hizo el peronismo fue... Le dio la dignidad a los trabajadores. Exactamente. Le dio luz en plena oscuridad. Entonces, me considero peronista, digamos, por esas cuestiones. Y reivindico la lucha de Evita, como le gustaba que la llamaran los sus descamisados, Evita. Reivindico la lucha y me saco el sombrero, y cada día me sorprende más esa mujer. Qué convicción, qué ideales. Con qué fuerza se los decía, ¿no? A los oligarcas, a los gorilas, ¿no? ¿Con qué? A los hombres comunes, como lo llamaba ella. Los hombres sin corazón. Los sí. Hombres comunes para ella eran los hombres sin corazón, sin sensibilidad, incapaces de darle algo a los pobres, pero sí vivir a costa de los pobres. Qué paradoja, ¿no? Que ella los echaba, era una... Evita recibía cartas a diario, por ejemplo, que trataba de contestar. Tenía asesores también, asesores no, tenía gente que le ayudaba, no necesitaba a nadie que la asesore, Evita. Tenía gente que trabajaba para ella, que respondía a las cartas y seleccionaba las cartas según la importancia de lo que se trataba. Hasta nenes chiquitos le escribían a Evita, sus descamisaditos. Le escribían diariamente, haciéndole pedidos. Cosas que por ahí un niño quiere, ¿no? Como bicicletas, pelota, algo tan simple que pueda hacer feliz a un niño. Y bueno, y mucha gente pidiendo trabajo. Yo me acuerdo hace bastante, vi la película de Evita y me quedó la parte esa, no sé si la vieron ustedes, la que disuelve la sociedad de beneficencia. Es una parte... los pobres no necesitan de su limosna. La limona oligarca. Exactamente. Los pobres no necesitan de la limosna oligarca. Se la meta. Creo que eso era un pensamiento claro de la señora Eva Duarte, ¿no? Que no hay que dar limosna, hay que tratar de ayudar en serio. Exactamente. Yo, el extremismo positivo, sentimental y amoroso que tenía Evita era increíble. Muchas personas se creen solidarias o qué sé yo, por dar, por ejemplo, ropa vieja o ropa de, como decir, bueno, te doy esto porque... o cosas así que, bueno, con eso se creen. Ay, no, mira, me vino a la mente una... No me acuerdo quién era, pero que decía, nosotros sí siempre fuimos solidarios porque siempre le daba... como mi sobra a los demás, ¿viste? Y eso me quedó. Como argentino me llena de orgullo que Evita haya sido argentina. Me llena totalmente de orgullo, me desborda el orgullo porque Evita haya sido argentina y haya dado su vida por los que menos tienen. Y es una persona que bueno, han tratado de borrarla del pensamiento del pueblo de mil maneras. Hasta han violado el cuerpo de Evita, con ella ya muerta, ¿no? Fíjense la bronca que tenía esos sectores que no querían a los pobres. Pero sin embargo la figura de Evita sigue más presente que nunca. sigue en el corazón de cada obrero argentino que lucha por su sueldo. Y lo que me contaba, por ejemplo, mi abuelo, que siempre en las fábricas había una foto de ellos. Exactamente. Viste, en vez de, bueno, como la tener alguna virgencita o algún santo, no, las tenían ellos. Evita, una mujer, una lucha, un legado. Que le dio también una cosa que hay que remarcar mucho, el derecho a las mujeres. Exactamente, el derecho a las mujeres. Al voto. Así estamos. ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Qué te pasa? Cada rulo está en contra del voto. Mira, mira que tenés una presidenta que es mujer, ¿eh? Así que, bueno, orgullosamente de ser argentino, orgulloso de que Eva Perón haya sido argentina. Y voy a estar más orgulloso el día que se acaben las injusticias sociales, ¿no? Por las que Evita tanto luchaba y tanto luchó. Así que, como en Tarde Piaste se baila como bailan los pobres, nos vamos a despedir de esa manera. Hasta mañana, que va a ser el día viernes y que culmine nuestra semana. Espero que les haya gustado el programa de hoy, yo la pasé muy bien. Así que nos encontramos mañana, Amalia, ¿qué te parece? Dale. Te despido, que tengas un muy buen final del día. Rulo, que tengas un muy buen final del día. Hasta mañana viernes. Hasta mañana. Joda. Bueno, gente, esto ha sido Tarde Piaste. Espero que les haya gustado. Yo soy Federico, estuvo Amalia, estuvo Rulo, compartiendo con ustedes un pedacito de la tarde y un pedacito de su vida. Hasta el día de mañana. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuvieras bajo el agua.